Aterrizaje de emergencia, episodio 1. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy capítulo especial, capítulo 1, capítulo de entrevista. Entrevista a Javier Almagro, antiguo cliente que decidió pasarse por aquí. Tengo que pedir disculpas porque fue una entrevista que hice ya hace un tiempo y entrevista en la que no tenía los conocimientos técnicos que tengo ahora. De hecho, el audio está un poco empobrecido en comparación con el que podáis estar escuchando ahora. No obstante, el contenido es de gran valor, así que os animo a escucharlo hasta el final. Por lo tanto, dentro audio. Bueno, y hoy damos la bienvenida al invitado de hoy, a Javier. Hola, Javi. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí, preparados. ¿Estás nervioso? No, no mucho. No mucho. Bien, ya sabes que si estuviese nervioso, siempre digo que hagas las cosas con nervios. Qué vida esta. Yo estoy tranquilo, me relaja. Bien, bien, me alegro. Pues, bueno, cuéntame, bueno, cuéntanos que algo de ti, Javi, que quién eres, qué haces, todo eso. Pues, yo soy Javier Almagro, soy actor, me podéis buscar en Instagram con mi nombre completo, no tiene mucha complicación. Vale. Y ahora mismo, pues estoy como profesor particular y ya a partir de verano pues empezaré con proyectos relacionados con el teatro, con los espectáculos. Genial. En las Baleares, mayor. Vale, entonces... Sí, ese es el plan. ¿Y tú vas a actuar también en esos espectáculos? ¿Los vas a dirigir? ¿Qué vas a hacer? Pues por ahora, a no ser que sea completamente necesario, me limitaré a escribirlo, a montarlo y a dirigirlo. Si hace falta alguien, pues soy yo, que soy multiusos. O sea que, además, de alguna manera indirecta, estás casi ofreciendo trabajo allí, ¿no? O sea, porque ¿sí? Necesitarás gente. Claro, gente siempre va a hacer falta. Claro, claro, es genial. Bueno, y si alguien quiere verte, pues que te vea por el backstage o por allí dirigiendo, ¿no? Sí, que me busque por Instagram, se ponga en contacto conmigo y ya le diré dónde me puede ver. Genial. Bueno, pues... La grabación de hoy, ya sabes para qué es. Bueno, ahora es cuando te salta la sorpresa. ¿Cómo que voy a hablar de la terapia, ¿no? De lo que yo hice. Que hay muchos tapujos ahí siempre, ¿verdad? Pero... Hay siempre tapujos. Sí, ¿verdad? Sin embargo, bueno... Sí. Te da como silla ir y decir que has ido hasta que te das cuenta de que es una chorrada tener tantos tapujos, ¿no? De alguna manera. Bajo, yo qué sé, si claro. Me duele la cabeza, voy al médico de cabeza. Pues. Claro. Lo mismo. No, y que la gente pueda ver que eres un chico normal con ambiciones y proyectos de futuro, vaya, estándar. Que. Bueno, o no tan estándar. Porque. Bueno, no tan estándar a lo mejor, pero todo el mundo tiene ambiciones y a todo el mundo le viene bien. Genial. De vez en cuando, pues, quien que le ayude. Bueno, y vamos a ir un poquillo con las preguntas. ¿Qué te trajo a ti a sesión? ¿Qué dirías? Se corta. ¿Se corta esto? El sonido, ¿eh? Vale. Ah, sí, se va. Se te corta a ti, se me corta a mí. Espérate. Vale. Da igual, esto apunto el minuto y luego listo. Vale. Tal vez se corte por la conexión. A ti no se te termina de cortar. Vale. Bueno. Puede ser. A ver. Vale, perfecto. Bueno, pues... te pregunto de nuevo, ¿vale? Bueno, Javi, sí. Cuéntame, ¿qué te trajo a sesión? Pues... La verdad que fue un cúmulo de cosas. Estaba superando una ruptura o intentándolo. Estaba en un trabajo que me tenía amargado y no era capaz de disfrutar de las cosas que normalmente disfrutaba. Y sentí que tenía que tenía que pedir ayuda de alguna manera. Entonces, a través de un amigo, pues conseguí tu número y dije, mira, yo voy ahí. Digo, porque si estoy así, el que mejor me puede ayudar es un profesional, alguien que entienda de esto, porque yo no sabía dónde ir. Claro. Y bueno, allí fui de cabeza. O sea, que se te juntó un poco todo, el trabajo con una ruptura sentimental y cosas muy, muy normales, ¿no? Del día a día, en realidad. Sí, pues, o sea, todo el Exacto. mundo tiene un mal día en el trabajo, hay quien tiene con más frecuencia ese mal día y hay quien lo tiene una vez al año y todo el mundo en algún momento pues tiene que superar una ruptura, o sea, eso sí que eso es lo más natural del mundo. Claro. Vale. Y bueno, ¿y qué expectativas tenías tú antes de venir a sesión? Yo las expectativas, yo me esperaba el típico psicólogo de película, es decir, de este que te tumba en un diván, o como se llame, el Sí. sofá este, y se pone con su libretilla y no, a escribir, a buscar traumas del pasado, y Madre cómo me mía. llevo con mi padre y eso. Claro, es que es la imagen que al fin y al cabo te venden, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó a ti de pequeño? Pues no me Claro. encontré con eso. ¿Y en qué Me sentido encontré con cosas que no me... Claro. ¿Y en qué sentido creías tú que te iba a ayudar la terapia? Pues la verdad es que no sabía exactamente cómo iba a ayudar porque no... Claro, yo nunca había ido. Pero... No sé, de alguna manera pues me imaginaba que iba a ser como, ah, los problemas desaparecen. Y no fue eso, y fue algo más importante, que es que los problemas pueden estar, pero eres tú, ¿no? Quien te enfrenta a ellos y quien sabe cómo hacerlo. Claro, Y quien vale. tiene que saber eso, vivir con eso. Y Claro, está guay. claro. A lo mejor era al principio era como cuando se te rompe el coche, no tienes ni idea de mecánica y dices, esto lo llevo al mecánico, hay sus cosas y ya sale perfecto, ¿no? Y la sensación a lo mejor al principio Claro. era esa, ¿no? Voy al psicólogo, ahí tengo cosas, no sé lo que es, pero tengo cosas. Voy a ver si se arregla y listo, ¿no? Y me voy tal cual. A Claro. veces. Era eso, ¿no? Yo decía, bueno, pues yo voy al psicólogo todos los días. Sí. Estoy triste cuando voy y salgo contando chistes. Dice, pero no de la manera que yo esperaba, ¿no? Fue incluso mejor. No fue una solución momentánea, sino que una solución que todavía dura. Claro. ¿Cómo fue? ¿Qué sensaciones tenías tú en la primera sesión al verme a mí, al presentarme? ¿Cómo lo viviste? Eso, en ese momento sí estaba nervioso, todavía no te conocía. Y digo, ¿crees que no tengo que contar Claro. parte de mí a alguien que no conozco de nada? Pero quizá incluso eso ayudaba, porque sabía que de alguna manera no tenía ya una opinión prefabricada sobre las circunstancias, ¿no? Si, con mis amigos, pues evidentemente, si lo hablaba, no iba a tener la misma reacción que yo. Sí. De alguna manera llevan a haber tomado partido, ¿no? En todo. Claro. Y lo que más me gustó fue que durante las sesiones yo te hablaba como le hablo a mis amigos. Yo no hablaba de ninguna manera diferente, no hablaba, no hacía cosas diferentes. Y dije, coño, está guay. Y que a la segunda semana me diese o media hora también moló. La experiencia era. Claro, tenías a alguien que no te juzgaba, ¿no? A lo mejor era esa, sobre todo algo que pudiese notar, ¿no? Que, claro, vas a lo que vas, Efectiva. no tienes a lo mejor tantos tapujos a decir X cosas, porque, bueno, no. Efectivamente, sí, yo puedo decir lo que pensaba y lo que necesitaba decir, que si lo hablo con alguien que me conoce o alguien diferente, pues no, quizá no me atrevería, ¿no? A decirlo, me cortaría, me cohibiría. Sí. Y Además eso que. creo que también es importante. Claro, además era un espacio para ti, de ahí no sale nada, entonces todo eso está más o menos protegido, ¿verdad? Puede ser. Sí, totalmente. O sea, allí estaba... o sea, es que solo te tenía a ti, me sentía seguro. Eso sí es verdad, desde el primer día contigo me sentí muy seguro. Y verdad, pero no sé, es que creo que también es una parte importante, ¿no? Esa sensación. Es cierto que creo que conectamos rápido. Sí, sí, Cosa sí. que es importante. Puede que Claro. también mis gustos personales, que al final ayudaron mucho que también tirásemos por ahí, lo que moló. Claro. No sé, fue importante Sí. y me pude abrir mucho. Viste que en realidad era otra persona, ¿no? Que el psicólogo también era otra persona que era yo, ¿no? Eso. Totalmente, sí, es otra persona que ve Juego de Tronos, por ejemplo, y te de repente puedes hablar de dónde viene Hodor, ¿no? Del Claro. nombre. Y tonterías así que tú dices, ah, es que no, o sea, me parece súper guay. Me Claro. parece guay que a través de una cosa como es esa, pues ya se pudiese abrir una conversación que ahí estabas tú, porque yo no guiaba, llegase a ayudarme de alguna manera. Claro. O, pues mira, como sé que te gusta esto, pues, ¿por qué no te pones esta película? ¿Por qué no te pones esta serie? O, pues esas cosas ayudaban. Sí, está claro que compartir todo en común, ¿no? Eso siempre ayuda, ¿no? Pero sobre todo la idea de que, bueno, al final los psicólogos somos personas y eso es importante. Sí. Joder, pues me alegro de que lo vieses así todo. Qué guay. Nunca habíamos hablado de esto, ¿verdad? En realidad. O sea, nunca me habías dicho todo No. esto, tal cual. No, no, pues la No, verdad nunca. que. Nunca. Hemos hablado del post, ir a verte y todo eso, Sí. pero nunca de ese primer encuentro, nunca hemos hablado de ese Sí. primer encuentro. Pues animo a los psicólogos que me puedan oír a que lo pregunten también si no, si es que no lo hacen, porque a mí, vaya, me hace coger, tomar contacto con muchas cositas. Está bien esto. Pues bueno, vamos a seguir un poco, que si no me emociono. ¿Cómo viviste tú el introducir las primeras técnicas y estrategias en tu día a día? Las primeras, ¿sabes, no? ¿Cómo lo Sí, viviste? eso. Pues al principio se me hacía raro, ¿no? Porque había cosas que sabía que me iban a costar mucho, porque yo tenía mi problema con el tener las manos sucias, mi problema con los números impares, ¿no? Que no me molaba. Y entonces de repente tener que escribirme un 1 en la mano, para mí era horrible. Era como decir, vamos, este señor me quiere torturar. Pero después decía, no, me lo mandará por algo. Y cuando empecé a hacerlo, al principio aguantaba a lo mejor un minuto, ¿no? Con el 1 ahí escrito. Y elía haciéndolo, elía viendo cómo funcionaba y viendo que, bueno, pues el primer día aguantaba un minuto con suerte y el segundo día aguantaba 2. Dije, Sí. pues mira, al final los deberes, ¿no? Que los deberes voluntarios, siempre, que me Sí. mandaba, pues funcionaban. Había veces que costaba más hacerlo y a veces menos, depende que fuese, pero Y fue eso, al final me acabé acostumbrando. claro, ¿y recuerdas alguna técnica así extraña de las que viésemos en sesión, sobre todo al principio de estas típicas mías? Bueno, mías, del tipo de terapia que yo hago, no, no, no mías. Pues el ejercicio que más me sorprendió fue el que he mencionado antes, ¿no? El de la Oreo. O sea, El de la Oreo. para mí fue magnífico. Sí. Porque empecé a, pues que vi lo que era un Oreo, que nunca lo había pensado. Sí. Dije, ¿en serio esto es A lo mejor los uno lo que se oyentes. comía en eso? A lo mejor los oyentes están como rayados diciendo, bueno, ¿qué Oreo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué movida hace este señor en consulta? Que explica un Era de poquillo si Kinder. puede. Sí, pues fue, si no me equivoco, fue el segundo día, quizá el tercero, que me escribes un WhatsApp. Me dice, Javi, ¿te gustan las Oreo? Digo, sí, me gustan, me encantan, me vuelven loco. Me dice, vale. Yo me quedé un poco rayado, la verdad, diciendo, ¿de dónde sale ahora esto? Que esto que tiene que ver, ¿no? ¿Por dónde me va a salir? Y cuando llego me encuentro que me tienes dos Oreos preparadas. Me dices, vale, tienes 10 minutos. O, sí, fueron 10 minutos, ¿no? Para comer. Cómetelas muy despacio. Quiero que me digas cosas que nadie sabe de la Oreo. Y dije, vale. A ver que no hay nada. algo que no sepa nadie. Y empecé a observar muy mucho la Oreo, a saborear muy mucho la Oreo, a probar solo la galleta, a probar solo la pasta esa blanca que lleva en medio. Y fue cuando, por ejemplo, descubrí que la Oreo lleva sal, lleva pegotitos de sal. Sí. Y a los, no sé, se fueron 10 minutos, a lo mejor a los 14 o así, tocaste la puerta y dijiste, Javi, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Dice, es que han pasado 5 minutos de más. Y yo, ah, hostia. Y todavía no me había terminado la Oreo. O sea, el tiempo voló en ese momento, con una puñetera Oreo. Y lo empecé a aplicar a todo. O sea, nunca me había planteado cómo era un estropajo y cómo reacciona mientras estoy fregando los platos. Claro. Y me ayudó un montón, porque, claro, ya después me explicaste, ¿no? Que esto era una meditación activa, yo no sé qué. Y es algo que dije, tío, funciona. Y fue una sensación muy guay. Qué bien. Me sentí como un poco Indiana Jones de las Oreos. Claro, ahí contrastaste con muchas experiencias que a lo mejor pasaban desapercibidas. Claro. Genial. Vale, y bueno, y ya en general, claro, ahí ya se ven algunos avances, pero algo que tú dijese a lo largo del trabajo en sesión, ¿cuándo notaste tú ciertos avances? Decir, ostras, esto está, algo estoy haciendo que está funcionando. Yo empecé a notar cierto avance, tardé muy poco, la verdad. Porque siempre, quieras que no, algo iba notando. Pero ¿qué dirías que te llamó la atención así al principio? Si, joder, esto, pues llamarme la atención, es que ya te digo, lo que más me llamó la atención fue eso, que eras una persona normal, que sí, hablaba normal. Pero en cuanto a ti mismo, en cuanto a tu evolución, en cuanto a cosas que estabas haciendo y decir, ostras, ahora, ¿esto qué es? ¿Este soy yo? ¿Esto? Claro, una de las cosas que más me llamó la atención, yo soy alguien que se lavaba mucho las manos. Aunque tenía esa manía, no me gustaba tener las manos llenas de tinta. Y ya una vez que empezamos la terapia, a lo mejor pues estaba utilizando un bolígrafo y me manchaba. Y ya está, pues esperaba terminar antes de lavar las manos luego, ¿no? Por no tenerlas sucias, pero esperaba acabar, no tenía que hacerlo inmediatamente, no me sentía. Yo, durante una de las sesiones que tuvimos, que me pintaste una raya en la mano, me acuerdo que yo notaba el peso de la tinta, que eso la gente a lo mejor dice, ¿cómo se nota el peso de la tinta? Eso está dentro de ti, evidentemente la tinta, tu piel no es capaz de sentir eso. Pero como sabes que está pintado, lo notas. Sí, claro, la percepción que se tiene en ese momento. Claro, y poco tiempo de eso, vaya, me dijiste, quédate con la raya esta que te he hecho aquí, todo el tiempo que aguante. Acabamos la sesión, yo me fui a mi casa y dije, joder, tío, es solo tinta. Dije, ¿y esto desde cuándo yo lo aguanto? ¿Desde cuándo soy yo capaz de tener aquí un manchurro? Y, claro. Y ya está. Y Fíjate estar tranquilo. Que tú al principio venías por, bueno, porque las cosas iban, porque acababas de dejar una relación y las cosas iban mal en el trabajo. Y muchos de los ejercicios, sobre todo cuando, bueno, me contaste lo de que no aguantaba las manos sucias y tal, no tenían mucho que ver con esos el principio, ¿no? ¿Verdad? Pero sí que te dije, o sea, bueno, no sé si lo recuerdas, ¿por qué usamos, ¿no? Eso debería patentar esa palabra. Usamos ese tipo de ejercicio, que es un poco desagradable, para avanzar en otros aspectos de tu vida. ¿Cómo notaste eso? ¿En qué podrías? ¿Cómo lo ves? Pues es que, claro, este tipo de ejercicio ya al principio decía, ¿y esto qué tiene que ver, ¿no?, con mi problema? Y sin embargo es cierto que de alguna manera, es que era una metáfora, ¿no?, de alguna manera. Yo, claro, lo que para mí era un mundo, como era tener las manos sucias, lo llevé también al trabajo, ¿no? O sea, para mí era un mundo y al trabajo, pero ¿yo por qué iba al trabajo? ¿Para trabajar? Sí, pues ya está. Pues vas a trabajar, deja de darle importancia a cosas que a lo mejor no la tenían tanto. y que antes sí se la daban. Y fue eso, ¿no? A partir de esto, de pues si eres capaz de tener la mano sucia, si eres capaz de tener un número impar, si eres capaz de decir 1, 3, 5, 7, 9, puedes con todo. O sea, esas eran algunas manías que tenía desde muchísimo antes, desde que era pequeño. Y ahora ya no. Claro, si podías Si sentir. superas eso. Claro, si puedes Claro, sentir si se entiende mejor y ansiedad. ahí, la sentí Ajá. todo. Claro, si puedes sentir Claro, porque ansiedad en de esos alguna manera me momentos. hace más fuerte, ¿no? Lo que antes. Claro. Tal vez no sea la ansiedad en sí, sino lo que cada uno hace con la ansiedad, ¿verdad? Claro, yo recuerdo también otro ejercicio que para mí ese fue bastante chungo, porque yo subía los escalones de dos en dos. Yo nunca subía la escalera de una en una. Me hice subirla de una en una, contando los escalones, hasta el escalón 33 y quedarme ahí de pie. Y yo dije, vamos, vamos, hombre, uno más, uno menos, pero el 33. Y claro, yo aguanto ahí y además era como una vocecita, ¿no? Que me decía, es un escalón más, no tiene nada especial. Claro, pero me daba como coraje. Me decía, Claro. esto, ¿por qué hiciste este escalón? ¿Por qué no los escalones siempre van de dos en dos? Claro. Y ya, bueno, pues después de eso empecé a subir la escalera de uno en uno. ¿Qué Quedan otro manías que al final todos tenemos. avance aparte de esas manías empezaste a ver en tu vida? Bueno, avance noté uno y además es algo que todavía, ¿no? Agradezco sobre todo ese, porque yo era extremadamente tímido, especialmente cuando iba a hablar con alguna chica. Me ponía muy, muy, muy nervioso, me ponía que se temblaba, que se tartamudeaba, que se sudaba incluso, ¿no? Yo era pues un poco el prototipo, ¿no? Del amigo especialito. Y claro, fue durante, además, la circunstancia fue súper guay, porque era un tema que hablábamos mucho, ¿no? Siempre me decía, bueno, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no, pues ya está, pues te han dicho que no. Y durante un viaje de trabajo, en este trabajo, en el que además yo trabajaba con mi pareja, estuvimos fuera y dije, mira, aquí no hay ningún problema. De hecho, creo que sería después de ese viaje habría a lo mejor un par de sesiones más, si acaso. Y dije, venga, es el momento. Digo, aquí tienes que ser valiente. Digo, aquí da igual, ni siquiera tienes el miedo, ¿no?, de encontrarte por la calle a nadie ni nada. Y me acuerdo que me acerqué había tres chicas. Yo estaba ahí en plan, a ver qué compañero me acompañaba, ¿no? A tirar la caña, básicamente. Y se ponían, no, no, yo voy tú, vas tú, yo no tú. Al final fui yo solo. Hablar con tres chicas. Me encuentro con que las tres chicas no me entienden cuando le hablo en español. Estábamos en Canarias. Y digo, ahí va la hostia. Digo, vale, pues te hablo en inglés. Me puse a hablar con ellas en inglés, me dijeron que eran de Alemania, y diciendo, bueno, pues yo alemán no te voy a hablar, no puedo. Y nada, al final dijimos, bueno, a ver si nos encontramos otra vez. No conseguí su número, no hicimos nada. Pero fue una sensación tan guay, o sea, me sentí tan orgulloso de mí mismo el decir, ¿ves? Ya está, te has acercado, le has hablado, has tenido una conversación agradable, y ya está, y has estado solo, o sea, solo frente a tres. Que eso a mí antes no es que solo fuera impensable, es que me daba un ataque de ansiedad solo con escucharlo. Rompiste tu propia Dije, esto fue. estructura, ¿no? Claro, y además ni Rompiste. lo pensé, ¿no? Fue algo como. Algo, ya está. Que sea, ya que sea. Sí, Y Dios. me acuerdo cuando me lo ¿Tuyo? contaste. Me acuerdo. Y madre mía. Joder, qué guay, qué guay. La verdad que eso fue muy significativo, ¿eh? Eso estuvo muy, muy, muy guay. La verdad que. Y yo estaba que. Quedaba salto de orgulloso que estaba de ti, ¿eh? Porque madre mía. El antes y el después, ¿verdad? Claro, y ya fue, además en ese momento dije, pues esto está de puta madre, digo, si es que esto es lo mejor del mundo, digo, ¿por qué te lo has perdido tanto tiempo, Javier? Y ya, pues directamente perdí ese tabú, ¿no? Ese miedo constante, lo perdí, ya no lo tenía. Vale. Y ya, bueno, Bueno, pues por el buen y camino, la cosa. vamos a ir, que si no te robo demasiado tiempo y nos morimos aquí. Vamos a ir, bueno, te quiero contar, te quiero preguntar por qué sentiste ahí al finalizar la terapia. ¿Cómo lo viviste? Ese de, bueno, pues hasta aquí. Fue raro, porque claro, yo ya había. Al principio me daba como. Aparte de darme pena, ¿no? Porque me daba pena, porque ya estaba acostumbrado, ya me gustaba, y a ver, ya me gustaba. Sentí un poquillo de miedo diciendo, vale, todo esto lo he conseguido yo, pero estabas tú ahí, ¿no? Digo, conseguirlo, o sea, si ahora estoy yo solo, ¿cómo lo hago? Y después dije, bueno, es que realmente, pues cuando estuve en Canarias y me acerqué a tres alemanas, Darío no estaba allí. Cuando, digo, así, ayudando, claro, digamos que esos saltos, tú me habías Exacto. incitado a darlos, pero sí fui yo. Y dije, vale, pues ya está. Y si algún día tengo que volver, pues vuelvo. Digo, pero ahora mismo, tal y como estoy, soy Claro. capaz de hacerlo yo, ¿no? Todo lo que yo aprendí, estando me lo quedaba. Pero me Perfecto. daba penilla y decía, tío, pues, ya, digo, ¿ahora qué hago yo mañana? Bueno, el psicólogo está ahí para acompañarte un poquito en el acelerón al principio y ya, luego hay que seguir andando. O sea que, bueno, tú mismo lo has visto. De Claro, hecho, sí. te quería preguntar qué cosas de lo que trabajamos en sesión sigues utilizando hoy en día. Porque, ¿cuánto hace ya? Pues Terminamos. ahora hace su par de añitos. Ajá, exacto. Esos 2 años en septiembre, supongo, por ahí. Claro, sí. O sea que. Sí, ya mismo. Pues Bueno, sí, dime. sí. Y pues mira, una cosa que hago mucho, y a lo mejor fue de la que menos importancia le dimos, pero ahora sí hago mucho, ¿no? Era cuando, porque también me enseñaste, ¿no?, un poco a convivir con esos sentimientos más negativos. Y decirme, vale, piensa en tu objetivo y dime, ¿este sentimiento o esta acción o el hacer esto o lo otro te acerca o te aleja de tu objetivo? Y eso es algo que hago muchísimo ahora. Pero muchísimo. Yo cuando Sí. estoy, doy clases particulares, que ahora que no, hay veces Sí. que te viene un poco arriba. Sí. Y digo, vale, Javi, sentirte así, ¿qué hace? Te ayuda a ser mejor profesor, te ayuda a mantenerte puesto y te ayuda a tener dinero luego, por favor, a irte si tienes que irte. Y te ayuda a conseguir tu objetivo, que mi objetivo ahora mismo es pues, que los niños aprendan y saquen, ¿no?, adelante Sí. todo lo que tienen que sacar. O te aleja de eso. Y si me dice, te acerca, digo, vale, pues venga, para adelante. Si me dice, te aleja, digo, pues entonces no vayas a hacer ninguna tontería. Claro. Y esa siempre es como algo que siempre llevo, ¿no? Siempre la llevo ahí. Y después todo lo que es la meditación activa sí es algo que practico con bastante frecuencia. Cuando estoy haciendo algo, estoy ahí y solo en eso. Joder, Y es algo genial. muy guapo. Bien, veo que hay conciencia de que empiezas, bueno, de que empiezas, digo, si ya después de 2 años que ves que hay emociones que aparecen en ciertos momentos y que hacerles caso te puede acercar a lo que quieres, a la vida que quieres, o hacerles caso, engancharte a ellas, puede alejarte. Entonces, utilizar, al final, ser consciente de lo que hace y que eso te dirija a donde quieres es, bueno, algo fundamental hoy en día. Joder, Javier, pues muchísimas gracias. Esto creo que, no, ¿sabes? Me aporta valor ya y todavía no lo he publicado. Tengo que. Ah, este es el primer capítulo, ¿sabes? Que, bueno, te lo dije antes, entonces vamos a ver qué recepción tiene por la gente, qué parece, si quieren seguir conmigo, si no. Pero a mí, de primera, ya te digo que me ha aportado un montón. Vaya, que me has dado respuestas a preguntas que a lo mejor no me había planteado, ¿eh? Así que triple gracias por venir aquí, contar tu historia, por confiar en mí y por enseñarme. Que te lo agradezco 4 veces, si hace falta. Pues muchas gracias a ti también por contar conmigo para el capítulo piloto, que también es importante, ¿no? Joder, es verdad, el capítulo. Bueno, hay un capítulo 00 de presentación del podcast, pero Sí, en realidad este es el de verdad. O sea que sí. Joder. Está guay. Pues nada. Mola, ¿eh? mola mucho, la verdad. A ver si más psicólogos se animan a hacer esto. Que está guay escuchar a personas de Pues sí, verdad. deberían. Pues sí. Bueno, pues vamos a despedirnos. Vamos a cerrar este capítulo. Y nada, pues gracias a ti, gracias a los oyentes, gracias a todo el mundo, gracias por suscribiros, por dejarme las 5 estrellas, bueno, en iVoox, iTunes, y nada, por seguir aquí, si es que seguís, o por escucharme. Hasta luego.